Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están en los originales? ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué tal? Un puente más, un desastre más, una falta de trabajo más. Llevamos dos y el otro fin de semana otra vez. ¡Re falta! Pero festivo. No. ¡Qué delicia! ¡Qué jartera! Yo trabajé. Es que tú eres muy trabajador, Nico. No, yo también trabajo, es que yo estoy en desacuerdo. Yo trabajé domingo y lunes, así que a mí pero eso no me es vale. Que su cargo es muy especial. Bueno, pero es que es bien pago los festivos, ¿no? A uno le pagan más. ¿O no? No sé. ¿Cómo? Eso sí que Nicolás sabe personal. Nico, ¿no te pagan más? Nico, ¿no te pagan más? No, yo te ayudo. ¿Qué? A tu jefe. Sí, como así que ¿qué? No. Bueno, vamos con el primer tema de Yo sí quién sabe lo que usted no sabe. Tengo una foto de un señor con un arco de un violín tocando una radiografía. Entonces, me produce molestias. Sí. Es cortico, dice, el cirujano que afina las cuerdas vocales. Pero me llamó la atención porque esto es... pues ya le dije a Orlando que me parece que los fluidos está muy larga, pero esto es los fluidos. Cordobés, otorrinolaringólogo. Sí. El doctor Casado es el único cirujano plástico de la voz en España. Consigue hacer más agudas... o más graves las voces. Vea. La mayoría de sus pacientes, suma ya 200 desde hace 15 años, son mujeres trans que gracias a su ayuda cambian sus vidas. Mire. Género fluido. También hay hombres, trabaja las cuerdas vocales como si fuera un instrumento musical, pero su modo de afinar es con sutura y láser para estirar o ensanchar. Ha patentado un instrumento para llegar mejor a la garganta y coser allí. Gracias, doctor. Este es un personaje muy importante para el género fluido. Claro. Lo que pasa es que el género fluido es que usted un día quiere ser barítono y al otro día quiere ser soprano. Claro. Entonces, esa es la dificultad del género fluido. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Niquito, hombre. Bueno, pues que hoy se hizo la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. Qué bueno. Que es toda una un compendio de hallazgos basados de esta comisión que se genera a partir del acuerdo de paz. Y ellos lo que hacen es tomar todos los testimonios, todas las cosas que pasaron en este país, más o menos desde el año 85 hasta el año 2004, por ejemplo, para poner un periodo, porque es del 85 al 2018. Pero segmentan en varios lapsos cómo se comportó la violencia, cuáles fueron los factores de violencia, quiénes fueron los generadores de violencia. Y fue pues muy, muy sentido en el momento en el que hay que recordar por todas las cosas que ha pasado Colombia, ¿no? El padre Francisco de Roo fue el encargado de ser como el actor principal de esta entrega y de este manifiesto que el país estaba esperando desde la semana pasada y que tenía como fecha hoy de entrega. Y pues nada, las conclusiones son las conclusiones de siempre. Lo que pasa es que hay testimonios, hay visibilización de las víctimas, que eso no ocurría antes. Hay factores que tienen que ver con la guerrilla, con el narcotráfico, con los paramilitares, todos esos segmentos de violencia, pero aunados a que antes no se tenía en cuenta la voz de las víctimas, y eso es un avance muy importante en este sentido. Generalmente las víctimas eran un número o eran apenas una cifra. Aquí ya hay testimonios y hay unas bases de datos gigantescas en donde se armó cada una de esas historias de lo que pasó en Colombia en ese lapso. Nico, el tema del día, por favor. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Pero si es que yo no soy adulto, yo soy superior a eso. No, por soy eso. Pero... ultra adulto. No, sí. Pero yo no voy a hablar para que me levante la gente, ¿no? Vamos a ver los primeros tweets de hoy. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Leonardo Rincón Rueda, la ilusión de salir con María Juli Correa. ¡Uy! ¡Uy, a la Lala! ¡Ay, corazoncitos! Según el Estado colombiano, uno es joven hasta los 28. pero yo con 31 todavía puedo trasnochar, tomar sin sentir guayabo y echarme tres en una noche. Me niego a abandonar la juventud. 0-1, porque es lo que ha perdido. A varios amigos que solo me llamaban para chupar trago y ya no quiero saber nada del maldito guayabo. Bueno, a mis 37 se me dificultan los deportes. Ya, porque estoy fumando vareta. Bueno, tranquilo. Excelente martes para todos. Hoy en nuestro tema del día, ¿qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Te cuento que muy bien. Acabo de ver a Cocosete que mató una mosca muy pequeña, pero no la logró matar del todo. Me tocó ayudarla. Era un piojito. Me tocó ayudarla. La espiché con el dedo, se la entregué en bandeja y no es capaz de tocarla. No, de verdad. No pudo con una cosa que mide un milímetro. No, de verdad. Y la película El Leopardo de las Nieves, tremenda, y me acordé de él porque, pobre Cocosete. Bueno, Emilio, ¿qué más de bailes? Bien, comenzamos con música entonces. Voy claro, a comenzar. Pero sí. Fresco, relajados, tenemos 8 secciones. Voy a comenzar con un discazo, que es el nuevo disco que hizo Shaggy de tributo en reggae a Frank Sinatra con la producción de Sting. El disco se llama Come Fly With Me. Y ahí va esta canción que Sinatra hizo muy famosa por allá en el 56, en estilo de reggae, por Shaggy. Aquí está You Make Me Feel So Young. Oh, yes, it's... Pero gire solo con te, púchame entre. Pues es que yo no sé, yo entre más soy viejo, más me saca la piedra los prodigios. Muchachos prodigiosos. Yo no sé usted qué piensa de eso, Nico. ¿En qué sentido? Los niños en con ciertas talento. Habilidades a temprana sí, edad. Sí, niños con talento. O sea, niño que toca en la Filarmónica de Viena a los 9 años y está sentado con los adultos tocando viola. No. Si no, es mejor que cada uno queme sus etapas al sí, momento sí. Que no, corresponde. Pero, no, en su casa. Yo. Que pero su si casa. Es un genio. Yo. Pero va a tener tiempo para ser genio, solo. Que juegue ahí con canicas. La mascota de la Filarmónica. No, pero no sé, yo no... Mira lo que acabas de decir, acabas de hablar sí. De un niño como a mascota. Como ah, no, mascota. Es que yo era la mascota del coro de mi colegio, y así me decían. Y no me sentía perrito, ni perrita. ¿De verdad? Tú estás enloqueciéndote, ¿sabes? Te lo prometo, era la no, más yo chiquita. Dejo, pero estaba volviendo loca, No, yo estaba en transición, bueno, primero, segundo, y las otras del coro eran de bachillerato, y yo cantaba en el Jorge Luis Gaitán adelante de ellas, chiquita. Pero tú, ¿por qué? Sí. ¿Pero dónde está tu fama de cantorila? Ah, no. No, después mi fama empezó a correr por el mundo de la comunicación, pero lo que te quiero decir es que me decían pero mascota y no me ofendí. ¿Pero tú eres cantante profesional? Sí, claro, estudié como 7 semestres. Ah, no me digas. Pero me salieron tuvimos módulos. Esa discusión. Sí, me salieron ¿para módulos? ¿Qué valen mis 8 años de canto si me dices que no sirvo para nada? Bueno. Ya recuerdo. Recuerdo un episodio de estudié ¿sí canto 32 años. Eso. No, fatal, fatal. Exacto. Fatal. Uno no se puede dar autocoba. Para eso está el señor de las a uno le tiene que dar locales. Coba a uno, no se da uno autocoba. No, bueno. Pero hablando en serio me decían mascota, pero todo bien, sino que así se le dicen los niños cuando están en un grupo. Pero ¿cómo con podemos subir tus grabaciones originalitas? Yo tengo que buscarlos y pasarlos del computador acá pero y los ¿no reproducir. Lograste nunca hacer un récord? ¿Una grabación? Sí, claro, grabamos con el coro y mucho. ¿Y la sacaste, pero la sacaste al mercado? Sí, claro, imagínate, estaba en un coro de los 6 años que se llama Creciendo, que se llama Creciendo Arte. Existe. Y éramos los que en el parque de la 93 cantábamos los villancicos con túnica roja. Entonces yo cantaba los solos de Farolito, de Gloria Estefan, o bueno, todas esas canciones que en Navidad siempre se ponen de moda. María Schumer. Tienes razón de yo haberte... A verme, pues simplemente es que a mí me dio fue una alergia en la boca cuando estabas contando bueno, algo. Bueno. Fue un momento dramático en el programa de llanto y de excusas excedidas, pero bueno. Aquí está un originalito. El último fenómeno del toreo. Marco, el niño prodigio. Yo leo eso y digo, bueno. Sí, a ver, eso que nos va a llevar. Nicolás, No, tengo que leérselo a Nicolás, son 6 líneas. Ah, bueno, pero es cortico, entonces no es tan genio. Sí, hombre, él tiene una plaza de toros de juguete en la alfombra de su cuarto. Yo ahí cuando vi esto dije no. Bueno, pero bueno, listo. O esto lo leo. Sí. O me quedo con la duda eterna. O me autoenfermo, o sea, me da una autointoxicación. Sí. Con solo 9 años ha causado sensación con sus precoces maneras y su valor natural. El pequeño salmantino, al que llaman el nuevo Juli, no. Juega como un chiquillo y torea como un hombre. Yo ya ahí dije, uy, pero ¿cómo así? No, es que se puede ir el que quiera. Pero le han botado pues un Miura de 600 kilos. Creo que ya le han tirado unos novillos fuertes. No, pero yo quiero un Miura. No, espere, tiene 9. No, ¿qué siento, sabes? ¿Te no veo? Siento miedo, solo responsabilidad. Asegura antes de su cita del próximo domingo ante un Miura en Granada. Ay, no jodas, ¿en serio? Sí, es en serio. Una plaza de toros de juguete sobre la alfombra de su cuarto. Es que yo no sé. O sea, yo le pido un favor. No, pero es que es juguete. Para mí ahí está bien. No. Pero es que se enfrenta a un Miura el domingo en Granada. Es que eso es a lo que voy. ¿Qué niño? ¿Qué haces haciendo chicuelinas y verónicas? Voy a volver a leerlo, exacto. Con solo 9 años ha causado sensación con sus precoces maneras y su valor natural. El pequeño salmantino, al que llaman el nuevo Juli, juega como un chiquillo y torea como un hombre. Es que ahí está en mayúsculas. Juega como un chiquillo y torea como un hombre. Yo, la verdad, casi rompo. No pude. Pero ¿y qué experiencia? ¿Cuáles son las horas de vuelo de este pequeñajo? No siento miedo, solo responsabilidad, seguro antes de su cita el próximo domingo en Granada ante un toro, no Miura, pero igual de 600 kilos. Bueno, pero no se necesita, pobrecito, altura, o sí, para torear. ¿Mucha altura, Nico? No, yo no sé nada. Yo quiero escoger ese niño a bofetones y decirle, ay, vuelva, divino, al colegio y estudie. Es que había unos espectáculos, me acuerdo que en las corridas de toros hace muchos años, y había... En esa época, por eso digo que la altura no sé si sea... Claro, porque César Rincón era... El Juli era un toro bajito, ¿no? Okay. El Juli no era un toro tan alto. Bueno, pero no era un niño de 9 años, era un... No, claro, sino que lo digo... Pero digo, su morfología era de 9, era muy bajito el Juli. No, de 9 no puede ser nada. Y se veía imberbe. Bueno, vamos con otros originalitos, María Juliana, antes de ir con nuestros patrocinadores. Bueno, esto es muy cortico y es los hijos de... Gracias. Gerard Piqué y Shakira... que están sufriendo ahora las consecuencias de la separación de sus papás. Todos sabemos, eso sí es un toro Miura, ¿o yo? Todos sabemos que las cosas entre Gerard Piqué y Shakira están muy, muy difíciles. Están peleando en serio. Ellos se querían ir, se iban a ir todos, pues Shakira con sus hijos para Miami por las vacaciones, por el receso pues de su escuela en Barcelona. Y Gerard Piqué no los dejó viajar. No le dio permiso a Shakira para viajar, simplemente por miedo a que se queden a vivir allá. Además es que Shakira le toca vivir allá porque es que le dio al fisco 15 millones. Y si van a Salamanca, es verdad. Si van a Salamanca. Se fueron para Londres. Pero deberían ir a Salamanca a ver al niño torero. No es Salamanca, es Granada, señores, para el otro lado. Es en Granada, que es la... ¡Ay! Es en Granada la corrida, pero el chino es de Salamanca. No, se haga el loco porque lo corrí. No, porque el chino es salmantino, me dijo usted, ¿no? Él nació, exacto, en Salamanca, pero sí, su corrida es en Granada, en que Granada, queda a 400 kilómetros. ¡Ay! Vamos al aire. Tema del día, por favor. Estar salpimentado. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? No, yo todo. O sea, pero ¿yo para qué hablo? No, pero hable. Pendejo. No voy a hablar. Dejemos a los oyentes. Samira. Jaime, vi el Instagram de Cocosete. Es divina y muy tierna, pero es más vaga que Orlando. Parece el niño torero, 5'8". Sí, lo de Orlando, el final es tremendo. El niño torero y Cocosete, le digo, van de la mano. Ahí lo vi como en una cápsula, es que como de astronauta. No. Pero es verdad, Coco siempre está en la cama. Como ahí, como... A las minifaldas, sí, y malo, a los, ¿qué?, bikinis... Ay, no. Nota, Nico, hola. ¿Qué? 5'8". Tema del día. Ah, tema del día. ¿Qué has tenido? Pero, hombre, no me confunda. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Claudia Pozo, a las minifaldas y a los bikinis. Con una hija adolescente es complicado. Saludos a la mesa y a Cocosete. Bueno, nota, Nico. 5'8". Hola, a mi edad tuve que abandonar las saludas a bares, salidas a bares en la noche. Últimamente me queda dormida todo el tiempo. ¡Ah! No, qué delicia salir con ella. Estoy muy de ese lado del mundo, ¿sabes? ¿En pero serio, yo estoy Nicolás? Andando, yo estoy no tanto a quedarme dormida, sino de no salir. Ah, no, rico. Pero es que, bueno, ay, no salir. Es que tú eres muy sensual. Tú eres muy sensual. Tu cuerpo tiene suficiente en tu habitación. No. Cata la rola. No tiene eso que ver con nada. No, yo considero. Cata la rola. Dormir. Y más cuando tenemos hijos. No, Tani. Hijo el diablo. Eso sí que es la verdad verdadera. ¿Pero qué les da tanto sueño? El sueño. No, cambia el sueño. No, tú ya no puedes dormir. Ya no duermen. Están en el sueño. Ya no puedes dormir. Hay muchas mamás que me han dicho que el día que fueron mamás dejaron de dormir. Ya, ese día uno deja de dormir. No. Ya uno duerme 4 horas. Ok, bueno, 6. Otra razón. Voy a poner ese tweet. Sí, es muy cierto. Otra razón. Está durmiendo 22. Pues obvio, con esa fontanela sin cerrar como antes. No, no, pero, no, y esa, y con esa inteligencia y con ese trabajo que le cuesta la vida. No, póngale ahora, a como dice María Juliana, es que él no nació para trabajar ni para hacer bailar. Pero es que yo no le pido tampoco. Haga una torre de Jenga, no es capaz. No puede. Bueno, primero los gatitos tienen pero que dormir. No le digo que estaba con un mosquito chiquito. Imagínese. Y lo vi al mosco así como aleteando, lo toqué con la mano para matárselo, se lo dejé y no ha sido capaz de engullirlo. No, es que es muy verdad, pero así es que no se puede, Coco. Pero es que no le consiga el mosquito, ayúdelo a cazar, enséñelo. No, es que ella lo cazó, le tiró y lo dejó a medias, tembloroso, y no fue capaz de liquidarlo. Que para el mosquito debe ser como una palmada. Ya, en la espalda. Le estoy viendo otro, ahí lo veo. Ahí ya, está, ya, ese sí. Ya, este sí lo vi, pero necesito que se coma esa vaina. No, lleva 2 años y no ha sido capaz de comerse un mosco. ¿Y por qué no come? Pues que vegetariano, ¿qué? Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Sabe qué? Es que es muy, muy, muy, muy infantil. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Oye, te tengo una noticia de un ídolo nuestro. Les tengo una noticia de un ídolo nuestro. Javan, uno de los mejores músicos de Brasil, uh-huh. Saca disco nuevo y el primer sencillo sale. Pensé que este... se había muerto, está no, más no. preocupado. Ay, sí, no. Yo también me preocupé. Ah, ¿y hace cuánto no saca disco Javan? No, hace 4 años, okay. Pero el sencillo sale este jueves, ya uh-huh. anunció el título, que es en un mundo de paz, que es en un mundo de paz. Pero voy a recordar un disco que él hizo en el 81, un disco que él se llamó Seducir. Y pues resulta que él se fue para Angola. Y de ahí sacó 2 canciones de ese país y las juntó en un medley, y esas son las que vamos a oír ahora. Las hizo a dúo con Gilberto Gil. Aquí están. Perdón, una pregunta antes de que presentes. Él estuvo en Angola y llegó angolao. Pero, uy, que... Dios. El humor no está de luto, está muerto. Cache. Yo le recomiendo no se junte tanto con Cocosete. Gracias. No se junte con Cocosete. Bueno, entonces, es verdad. Aquí están por Javan, no, Gilbert, no, no. Por Javan y Gilberto Gil. Esto que se llama Vula y Esaquia y Umbi Umbi. Bueno, picadito. Antonio Banderas se reunió con Lord Andrew Lloyd Webber. Son amigos desde hace rato. Y pues Webber acaba de apostarle a llevar todas sus obras de teatro a España. Ya lo ha hecho con muchas, incluyendo Jesucristo Superestrella. La cantó Camilo VI. Incluyendo también Evita con Paloma San Basilio, sí. Y El Fantasma de la Ópera, que también la llevó, pero ahora él quiere llevar todo el catálogo y hacerlo en España, porque Antonio Banderas tecnológicamente en el mundo le dio muy bien, y su última gran tecnología en teatro es la obra Company, que uh-huh. creo que se ganó un premio Tony, Emilio, y sí. Hay una versión española que está producida por Tony Banderas, actor malagueño, y el compositor británico, que crean una empresa un poco... A mí me tiene preocupado el nombre, porque es APS, y es de género fluido. Es Amigos para Siempre. Yo no digo nada porque Andrew Lloyd es bastante afeminado, y Antonio en cualquier momento se nos descuide el gato con botas. Nicolás, picado, por favor. Muy picado. ¿Usted quiere saber con quién chatea mucho en WhatsApp? ¿Cómo así? ¿Yo? ¿No se puede ¿Con quién chateo yo? Más. ¿Con quién has chateado más en tu historial de WhatsApp? ¿En la vida? En la vida. A ver. Abres WhatsApp. Ok. Pones ajustes. Seleccionas almacenamiento. Luego hay una opción que se llama administrar almacenamiento. Ahí en la pantalla va a aparecer un listado con los contactos que más has hablado. Y ese listado se organiza en función del peso de los chats. Ojo. Fácil. Pero le, menos pero, mal, me gusta. No le paré bolas en nada. Pero eso funciona si tú no borras los chats. Porque es lo que pesa el chat en este momento. ¿Tú borras chats? Sí, claro. Pero ¿a quién le tienes que deber? Yo nunca borro un chat. Pero ¿sabes que eso consume? ¿A quién le tienes que esconder algo? No, no es por esconder. Es porque los chats pesan, empiezan a pesar los archivos. Bueno, era picadito, ¿no? Mónica, por favor. Bueno, Elon Musk ahora tiene 100 millones de seguidores en esta plataforma. Hoy lo anunciaron. Recordemos que Elon Musk no es el más seguido en Twitter. El más seguido es Barack Obama, que tiene 132,1 millones de seguidores. Le sigue Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo. Y el sexto es el CEO de Tesla y SpaceX, que se unió en Twitter en el 2009. Esto fue 3 años después del lanzamiento de Twitter. Más o menos ha publicado alrededor de 18.500 tweets en una amplia gama de temas, y algunos tweets pues lo han metido en problemas con las autoridades. Pero también curiosamente Musk no ha compartido nada desde el 22 de junio, y es tal vez esta franja desde el 22 de junio hasta hoy su tramo más largo en silencio en Twitter en los últimos años. No está claro, no sabemos si su silencio tiene algo que ver con su reciente oferta para adquirir pues esta plataforma, que ya como sabemos la tenía negociada por 44.000 millones. Y pues como el acuerdo todavía no está firmado y sellado, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí podemos afirmar es que no sabemos de esos 100 millones de seguidores cuántos son falsos, ¿no? Porque él decía que no compraba la plataforma porque habían muchos bots. Entonces, pues ahí digamos que empezamos en la especulación de cuántos tendría falsos. Más o menos Twitter revela que sería un 5% de la base de datos que cada uno tiene, ¿no? Digamos, tiene 60 mil seguidores, el 5% de cada una de las cuentas de los usuarios de Twitter. Eso es lo que ellos calculan que tendríamos de bots o de, como de seguidores falsos. Esa es como la noticia más importante de hoy. Súper. Uy, pero increíble, oye. Imagínate, fantástica. 100 millones de seguidores. Impresionante. Uy. ¿Para qué? Vamos a tratar de luchar por nuestro Twitter de hoy. A la pregunta, Nicolás. Perdón. Bueno, cálmese. ¿Qué has tenido? No, es que se me ha mejorado la voz mucho. Sí. Sí. Está un poquito engolado, eso sí. Que eso no tiene nada que ver. No, siempre estaré engolón. Es que estuve en Angola. Bueno, dígame. Bueno, cálmese. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Es el tema del día de hoy. Lady Tsunade. Hola, pues por culpa de mi edad tuve que dejar de montar bicicleta. Y las artes marciales, los calambres no me dejan. No, Tony. Vamos a ver el 5-4. Invitaciones a fiestas swinger. ¿Para qué voy? Ver banderas en alto y la mía media asta. No, Tony. Bueno, hombre, tranquilo. 5-8. La leche entera y los pantalones talla 32. Fantomas Gómez. Bueno, 5-8. Creo que a medida que avance la edad he tenido que perder mucho, pero lo que tuve que abandonar fueron esos días de juego, descanso, solo las preocupaciones de las tareas y las onces. Un trabajo de vacaciones de 3 meses al año, excepto los congresistas de mi país. Un saludo. Bueno, hombre, saludos. Nota, Nico. 01. 01, sí, eso no. Pero pues quería mandarle saludos antes del viajado. No, pero es que eso no aguanto un triqui-traqui. Oye, está todavía buscando a su mosco. Es que encontró uno nuevo. Esperando es que yo creo que debe ser el mismo, sino que no. él cree que es uno nuevo. Sí, no sabe. No, pero veo comiendo algo. Está eso comiendo no es algo. Nuevo porque el otro murió. ¿Pero qué está comiendo? Vamos con música, Orlando. Emilio, por favor. Listo, vamos entonces ahora con Cristina Aguilera y una canción de su disco Liberation, que salió en junio del 2018 con la participación especial de Goldlink. Aquí está Like I Do. Bueno, vamos con el repaso número 1, que es doble. Vamos a recordar las cifras, María Juli, por favor, que es una nueva semana. Nos quedan del arepaso miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves. Nos quedan 3 días. Nos quedan 9 arepasos, pero este es doble, por lo cual en este momento nos quedan 10 arepasos. Con 10 arepasos es muy posible que Nicolás quede en la cola. Bueno. De Cocosete. El arepaso va así. Mónica tiene menos 34 puntos. No, yo tengo menos 11. Posible. Orlando tiene menos 8 y Nicolás ni fu ni fa, 0 puntos. Perfecto. Nico, ¿usted por qué llegó a 0 puntos, hermano? ¿Por qué fue? Porque fue que lo cogieron a mansalva a sus compañeros. Sí, hicieron como 10 arepasos dobles, una cosa así. Nada que ver. ¿Has perdido? Bueno, reconócelo. Contesté bien, eso sí. Este arepaso es doble. Conocen de la huelga increíble que hay de transportadores en Gran Bretaña. Sí. Entre ellos la gente de los trenes, los camioneros, etcétera. ¿Y cuánto se gana un camionero en libras esterlinas al año en Gran Bretaña? Al año. Sí, hay una huelga de camioneros. Ya contestaron todos. Ok, ya lo tengo aquí en mi radar. Segunda pregunta: ¿cuánto se gana un mayor del ejército británico? Army Major. Orlando, tu respuesta es 55 puntos y eso es el... 55 mil. Ah, ¿eso es lo que gana? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a analizar la situación. Vamos a analizarla, ¿bueno? Bueno, bueno. Listo, analicemos. Ah, sí, que le meta otro menos 8. No, ¿por retadorcita? ¿Pero por qué? Muy alzada, muy pesada, María Juliana. Pues me estás, estás diciendo que si analizamos, estoy diciendo sí, analicemos. No, de tú una. No. Nicolás, que empieza. Ay, ay, ay, ay, ah, ay, Nicolás, ay, sí. Bueno, a la primera pregunta, Orlando puso 65 mil libras esterlinas un camionero. No, es demasiado. O sea, Orlando está sugiriendo. Esa gente trabaja duro. Un camionero se gana. Una cosa es trabajar duro. Ah, bueno, sí, otra también, cosa es que como mules. ¿Qué? No, no, no, no, no, no. Él está sugiriendo que un camionero se gana 338 millones de pesos al año, 28 millones de pesos mensuales. Pero es que el cambio es distinto. No, no. Estoy diciendo lo que se gana en pesos. O sea, no es el cambio, es lo que se gana. Pero no estoy diciendo que Orlando esté equivocado. Claro, ojo, atenti, atenti. La señorita María Juliana Correa, pues sí, pues ya me parece que es un poquito más fuerte la cosa, porque ella sugiere 250 mil libras. No, no, no, los camioneros 150. La primera pregunta. Estás... Bueno, por eso estás igual de espléndida, ¿no? 150, yo soy una mujer generosa. Yo fui retacaña. Por 1.27 por 4.100 dividido entre 4.000. Perdón. Otra vez. Es que yo, como no tengo afán, sean que el afán es 150.000 por 1.23 por 4.100. Dividido 12, o sea, tú sugieres que un camionero en Inglaterra se gana 64 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Sigamos. No estoy diciendo que sea bien o esté mal, solo que estás muy generosa. Nicolás, 36 mil libras. Pues sí, pero ese sí no lo vamos ni a multiplicar, ese pobre muchacho. Mónica, 35 mil. Menos uno para María Juliana Correa. A muy tacaños. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Hombre, curiosamente, Orlando se quedó cortico. Él puso como 22 millones, pero... Un camionero en Inglaterra, eso es que está en huelga, camionero, sí, gana 25 millones de pesos, 59 mil libras esterlinas al año. Chapó para Orlando. Muy gracias. En los originales, chapó. Porque ante los logros que y la segunda pregunta para no hacerlo tan largo porque la gente se aburre. Hay que quitarse el sombrero. Tanta cosa, tanta estadística. Mónica Martínez puso, ah no, Mónica adivina aquí, 12.000 menos uno para Mónica. No, pero ya, menos uno así rápido, ¿no? No, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puso 12.000, muy bajito, mi amor. 12.000 es muy poquito para un caminero. Es que no ha visto tu respuesta. Y la segunda parte, Orlando puso 55.000. No, perdón, entonces en la primera parte quitémosle el punto a Orlando sin ningún problema. Ah, sabía. No. Puso 65.000, sin ningún problema le quitas. Hermanito. Yo sabía. ¿Qué pasó ahí? No, pero es que yo sabía, es que yo leí mal. 55.000 es correcto para tu segunda pregunta. Ah. Sí, se gana 53.975 libras. Mayor del ejército. María Juliana, 250.000, está un poco excedida. Nicolás, 150.000, lo salvó María Juliana. Mónica, 35.000, no pasa nada. Entonces, en este caso en particular, sí le vamos a dar, sin mucha bomba, un punto a Orlando y menos uno con música para María Juliana Correa nuevamente. Un punto para ti, menos siete. A Orlando le pones un puntico, el otro ya se lo quita. La correcta. Y tú ya tienes menos uno y menos uno. Y Nico pasa Nico pasa limpio. Limpio. Y Mónica con menos uno. My wife tried to prevent me from... Por tacaña. Director, una pregunta. Más uno para Orlando. Iba a preguntar eso exactamente. No sé, digo, pregunto. Me quedé pensando porque él dijo falta... 55.000 y el precio es 53.000. Y la respuesta es 53.000. Por cálculo le alcanzaría. No, el 3% no les da eso, hermano. ¿Qué quieren acá? No, sencillo. ¿Cómo va el arepaso? Lo sentimos, Orlando. El arepaso va así, Mónica tiene menos 35 puntos, yo tengo menos 13, Orlando tiene menos 7 y Nicolás tiene 0 puntos. Ay, ya quiero que sea viernes. Nico, ¿qué vamos a hacer con usted? Usted no puede quedar en ceros. No, pero yo veo que ellos tratan de competir y eso ya ahorita yo me pongo las pilas. ¿Y cómo ve la finalista de la parte de atrás de la cola? ¿Cómo la ve bien? Me preocupa es que la B se está definiendo muy rápido. ¿Qué tal? Antes había mucha emoción, ¿no? Está definiendo rápido. Bueno, pero menos que despegamos. Y no da pena, pero es que la verdad es que la situación está delicadísima. Y no fui rudo, fui tranquilo. No, Orlando, es que no te da... 3% no te da ni 1.000, o sea, es complicado. No es fácil, pero con un puntico... Claro que sirve. Siempre sirve. Todo sirve, todo claro, sirve. Pero obvio. Eso de tratar de forzarme me pone mal, ¿sabes? No, yo pregunté humildemente, muy humildemente. Pero estaba bien, era una duda. Sí, una dudita. Pero se la resolví clarita, es ¿no? Es más, el que se atrevió a preguntar primero fue un sapo yo, ahí. Yo tuve la duda. Yo quería hacerlo humildemente, pero se lanzó un sapo ahí. ¿Para qué Nicolás trata de ayudar a los demás que después lo acuchillan en la esquina? No, pues yo tuve la duda. Yo no he entendido ese el buen samaritano y lo ponen en la esquina y le meten 4 puñaladas en el hígado. No, yo tuve la duda porque me parecía que se podía comer una injusticia dudas con Orlando. Mire cómo le pagan esas dudas. Ah, pero la vida le compensa, exigen, siempre le va bien. ¿Esco? Exigen 3 arepas triples, hermano. Esta duda. A mí no me gusta. La vida te da sorpresas. Sí, esta. Vamos, Emilio. Ya despegamos. La misma de Nico. Música, Emilio. Vamos con un clásico de The Police del 81, el álbum Ghost in the Machine, Spirits in the Material World. Bueno, les hablé el fin de semana de la película de Elvis Presley, que pues es una película realmente brillante. Y me puse a leer cositas de Elvis, de lo que uno no sabe. ¿Por qué se murió Elvis Presley? Entonces me puse a leer y encontré cosillas, ¿no? Como un chiquillo, ¿no? Bueno. El rey del rock and roll tomaba un gran número de fármacos, sobre todo a lo largo de los 10 últimos años de su vida. Y es un dato reflejado en gran parte de las biografías sobre él. Quien se las proporcionaba era su médico personal, George Nicopoulos, sí, que años más tarde, en 81, sería juzgado por asesinato y absuelto. ¿Qué tenía Elvis así como extraño? Pues él tenía un proceso del corazón, tenía el doble del tamaño normal, pesaba 530 gramos su corazón, mientras que la media es 300. Esa afección pues se denomina cardiomegalia y no se trata de una enfermedad en sí misma, sino el signo de alguna otra cosa. Lo cierto es que el intérprete de I Came For, era hipertenso, algo a lo que no ayudó su sobrepeso. Cuando se murió pesaba 150 kilos. En esa revisión de la autopsia se vio también que padecía un trastorno inflamatorio autoinmune y un déficit de la proteína alfa 1, una sustancia generada en el hígado que protege a este y a los pulmones. A esta lista de dolencias se suma el principio de glaucoma, porque al final el hombre andaba con gafas oscuras porque no veía nada. Claro. A esto le meten un poquito de artritis, gota, episodios de migraña, problemas intestinales, hígado, grasa, insomnio. Pues el rey no estaba rey como era, ¿no? Sí, no, el rey ya estaba abdicando. No es de extrañar que el día de su muerte se hallaron en su cuerpo hasta 14 tipos de medicamentos distintos en sangre, entre ellos barbitúricos, somníferos, placebos. Pero la revisión del 81, 4 años después de su desaparición, no fue la única que se hizo sobre la muerte de Elvis. En el 94, el estado de Tennessee decidió reabrir el caso y las palabras del forense principal, Nicolás Samper, sí, recogidas por la revista Esquire, descartaban la muerte por sobredosis. La posición del cuerpo era tal que estaba a punto de sentarse en la taza cuando ocurrió el ataque. Se lanzó hacia la alfombra con la espalda en el aire y estaba muerto cuando golpeó el piso. Si hubiera sido una sobredosis de drogas, su cuerpo estaría en otra posición. Esa teoría concordaba con la manifestación por otro especialista al forense, Jerry Francisco, que ya en el 77 manifestó que murió de una cardiopatía y los medicamentos recetados hallados en su sangre supusieron un factor contribuyente. Habría muerto incluso si la medicación no hubiera estado presente, señaló el doctor. De hecho, según otro profesional, no hubo edema pulmonar, uno de los signos de sobredosis. Sí. Algo pues que quiero aportar, Emilio, para tu conocimiento de tu ídolo, tu maestro. Gracias. Elvis Presley. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Sabes qué? A ver, Nicole, dime. Quería agregar algo que Priscilla Presley hoy tuiteó hace 6 horas exactamente, sobre lo que dijiste, pues del éxito de la película, que ya la pudiste ver, y es que felicita... Imagínate, felicita a Baz Luhrmann, a Austin Butler, a Tom Hanks, a Olivia y todo el cast and crew, porque Elvis Movie es número 1 por encima de Top Gun Maverick. Y dice que está llorando porque Elvis is back. De hecho, te voy a decir algo. Priscilla publicó en su momento un libro de memorias muy importante que se llamó Elvis and Me. Y cuenta cómo era la cosa. Elvis estaba un poco loco. La llevaba por la noche a ver muertos en la morgue de Memphis. Wow, sí, claro, pero ella debe ser testigo realmente de lo que pasa con la película y por eso le pareció fantástica. Pues, pero bueno, está número 1 y como no se estrenó, bueno, se estrenó el viernes, ¿no? A nivel mundial. Esto es un cálculo que se hacen de los 3.200 lugares en donde se han habilitado en el mundo. Pues ella se casó con él muy joven. Se casó, si no estoy mal, como de 15 años. Wow. Y fue... Yo creo que el amor de la vida de Elvis, aunque se separaron y él después tuvo novias y todo por el estilo, pero pues fue la mamá de la hija de Lisa Marie, que es la dueña de todo el negocio de Elvis hoy en día. Y es que hay que recordar que Elvis Presley es un nombre que 45 años después sigue generando millones de dólares. O sea, murió en el 77 y sigue generando millones de dólares por todo. Murió de 42 años. Sí. Murió a los 42 en el 77. Pues, bueno, bueno. Justamente estaba pensando ir con una canción de Elvis, si les parece. Esta canción que... Pero minutico, es que estamos en una sección. Entonces tenemos que salir de nuestros compromisos comerciales. Y yo creo que después podemos poner la canción de Elvis, ¿no? Okay. No sé, ¿qué les parece? María Juliana, tienes una nota, ¿verdad? Ah, sí. Pues claro, Pedro Almodóvar, que va a dirigir una cinta de vaqueros, pues de unos vaqueros que van a estar en Estados Unidos. ¿Quiénes van a ser? Bueno. No sabemos. No. Puede ser. ¿Gays? ¿Por qué no? Es una película de género fluido. Puede ser, pero no. No hay nada confirmado al respecto. El actor estadounidense Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal van a ser los protagonistas. La cinta se llama Extraña Forma de Vida. Y es un western que va a durar 30 minutos y Pedro Almodóvar tiene previsto rodar en la ciudad española de Almería. Él ya había hablado acerca de esta cinta hace 2 años en el Festival de Venecia. Y en ese entonces dijo que sería, dijo que sería un western muy particular. Y anunció el título. Ya se dio a conocer algo de la primera sinopsis. Dice que habla de un vaquero que se llama Silva, un ranchero que cruza a caballo el desierto y se encuentra con un sheriff con el que trabajó 25 años atrás como pistoleros a sueldo. El rodaje empieza más o menos en agosto y desde julio van a estar los actores en España haciendo pruebas y ensayando. Así que pronto tendremos esta nueva cinta de Pedro Almodóvar, un western de Pedro Almodóvar, chévere. Yo recuerdo, María Juliana, que yo entrevisté a Pedro Almodóvar. Sí. Hace muchos años, que fue cuando vi al señor Mike Tyson con unas morenas en un ascensor. Sí. Y desde la película Carne Trémula, él dice en la entrevista que quiere hacer un western. Sí. Finalmente sus sueños se cumplen, claro. Pero 30 minutos no es una película, es un cortometraje. Yo no dije película, dije cinta. No, es que no te estoy criticando a ti, estoy criticando a Pedro. Así es, un ¿cómo corto? Se gasta el señor 20 años es anunciando un... que quiere hacer un western y termina haciendo un corto. Es un cortito. No. Chimbo. Es que el que amenaza mucho, chimbo, hermanito. Es que el chimbo. Eso no amenace tanto. Haga la película. No, pero chévere, ¿por qué? Va a ser hombre chévere eso. De hecho, el corto anterior que hizo fue hace como 2 años, que fue la película La Voz Humana con Tilda Swinton, que tiene la particularidad de ser una de las pocas películas que se rodaron durante el encierro. El confinamiento. Durante el confinamiento. ¿Cuánto es el máximo de un cortometraje? Eso depende. La Academia 45, de Hollywood, creo. Sí. La Academia de Hollywood dice máximo 45. O sea, a partir de 45 ya es un largo, es una película. No. Sí. 46 ya es una película fluida, de género fluido. Exacto. No sabe si es corto o largo. De acuerdo. No, hagamos películas. O sea, ¿usted cómo paga una boleta por una película de 50 minutos? Hay una expresión hoy en día, hay un término que se usa y es mediometraje. Aquí para esas que son ni tan que no largas son ni tan cortas, ni para aquí ni para allá. Otro, sí. No, pero por eso tal vez a mí me dicen que es un mediometraje y yo no la veo. ¿Para qué? La veo en la casa. Pero qué tal, pues que sí, sea rico. Sí, cortita, pero picosa. ¿Qué tal esto? Y Almodóvar es amenazadera desde hace 20 años. Buenísimo. Voy a hacer un largometraje con vaqueros y yo me lo imaginaba. Uy. Y ahí viene, es un corto de media hora como el de Tilda Swinton. Es que eso es ni fu ni fa, Nico. Eso no. Pues, en términos comerciales, digo yo. Porque bueno, un señor que ha hecho esos largos metrajes y todo eso, pues yo no sé. Yo entiendo que los cortos es para empezar, para hacer después un largo. Sí. Pero hacer largos para terminar en cortos, pues, hay gente género que fluido. Hace eso. Género fluido. 6:15 minutos, tema del día, Nicolás, antes de poner música, hombre. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? No, hermano, ¿yo para qué hablo? ¿Yo para qué? Desde joven, la relación más larga de mi vida con la modelo de Orbitel. La mano. Pero ya la edad no está para eso. Este es un... Voy a decir eso, hombre. Nota. Ay, a mí no me dio risa. 5-8, ¿por qué? No puede ponerle 6, bro. La modelo Orbitel, ¿sabes cuál es? ¿La hormiguita? La mano. La mano. Ay, Moni, pero con razón. ¿Qué es ese verdor? O sea, ni yo. Ni María Juliana. Hasta yo entendí. es, a es ver, una la cosecha verde, verde. Es que Mónica no le para bolas al programa, hermano. Hasta yo entendí. Verde. Pero al final métale, Mónica, Mónica, Orlando, Nico. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Pero Nico, ¿sabe qué sección hay que hacer? No los verdes, sino los sordos. Ay, no digas eso, te lo digo porque tú no oyes el programa. Tú estás en otra. ¿Los sordos? Sí, los sordos, hermano. Yo estoy aquí contigo. Pero esa las sordas. Pero sería buena hacerla como. Sí, los sordos, los que no están oyendo el programa, sino la W. Confundiendo ciertas palabras. Desde joven, la relación más larga de mi vida con la modelo de Orbitel, entre paréntesis, la mano, pero ya la edad no está para eso. Y ella. ¿Qué? ¿La hormiguita? Ay, hermanito, es que... La hormiguita, creo que escuchéle la mano. Nico, hágala de las, los sordos o las, los sordos en general. Hay mucha gente en la mesa que no oye el programa, están conectados con... Los sordos. El Messi de la radio, el señor Montoya. Bueno, déjele al Messi, hombre. No, hay una falla en la distribución, dicen los originales. Seguiremos intentando para que puedan disfrutar de nuestro show. Hey. Gracias por subir la audiencia, pero tienen razón los oyentes, no está montado. ¿Cómo que no está montado? Sí está montado. Sí está montado. Pero no es nuestra culpa de Spreaker. Ya dijo el guache que no está. Pero ya si le mandamos los pantallazos de que está montado. Yo creo que él quiere que nos regañes. ¿Que está botado? Montado. No, es que estoy ensayando sordos. Yo no estoy regañando a nadie, Mónica, cuidado con tu idioma. Creo que estoy, leyendo, yo no estoy regañando a nadie. No, ellos quieren. Por favor, no. No te excedas en aperitivos hacia mí. Está bien. Yo no estoy regañando a nadie. No, yo sé que no, estoy para estoy leyendo. Ok. Juana la loca, ¿qué tenga? ¿Cómo es el tema del día, Nico? ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? ¿Qué tenga? Me tengo es que morir, fea, pobre y soltera. Uy, no, nota, Nico. Hombre, no me diga eso, 5-8. ¿Para qué guache escribe, hermano, sobre ese tema que... Después viene Guache con una vaina que se llama la autocomplacencia carnal. Yo no voy a leer eso. No, es que de verdad, ¿cómo así? Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces con Elvis Presley y este remix que fue muy famoso por Junkie XL de este tema, Little Less Conversation. En los originales, ideas que cambian el mundo. No, la voy a decir sencilla. Yo nunca leo el verborario porque me parece un bodrio, pero esta me gustó. Simpatía. Arma secreta del feo. Esa es mi nota. Sí, es Nico, bastante ideas buena. Que cambian buenísima. El es muy buena. Ideas no que... más, yo ese señor no me lo aguanto. No, pero esta me gusta. Pero esta no está me lo muy aguanto. Buena. Esta está muy esta buena. Sí. Muy, muy buena. ¿Cómo adelante. Es? Otra vez, por favor. Simpatía. Es que arma que utiliza el feo. Arma secreta que utiliza arma el feo. Arma secreta del feo. Buena, buena, sí. Buena, buena. Es que es fea, pero simpática. Buena. Es que es feo, pero es simpático. Buena. Esa me gusta. Bueno, ideas que cambian el mundo y un estudio que se ha hecho en China. De hecho, el que recoge este estudio es la agencia de noticias Xinhua. Oh, Xinhua. Buenísima, es una buena, es muy una buena, buena agencia. Empezaron a mirar cómo era la ingesta de nutrientes de los chinos y en qué influía eso. Y dijeron, pues ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Si ustedes toman el periodo entre el 2015 y el 2020, la alimentación ha mejorado aquí. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento en el promedio de estatura de la población china. Los varones aumentaron su altura en 1,2 centímetros y las mujeres en 0,8. ¿Eso qué quiere decir? La estatura promedio de un hombre chino es de 1,69 metros. Es que son muy bajitos. Y no, Orlando mide 1,69 y está perfecto. Pero esto es la estatura promedio. No mide 1,69, pero es que China. No hay peligro humano. Y ya va a llegar el 1,70. Es que ya va a llegar. Y las chinas miden en promedio 1,58. Entonces, bueno. Muy altas. Ideas que cambian el mundo. Sí, María Clara Torres mide 1.50. Ah, no, es que María Clara era muy bajita. Es muy bajita. ¿Era no? ¿Está viva? Sí, sí, sí, sí, es. Está respirando. Bueno, bueno. Bueno, ¿estamos en qué? Ideas que cambian el mundo, sí. Ideas que cambian el mundo. Bueno, ninguna, que no sé en qué vamos. Tiene ideas que cambian ideas el mundo. Ideas que cambian el mundo. Yo, listo, bueno, pues Rain Against the Machine dona $475,000 para apoyar derechos reproductivos. Me parece una gran idea porque ninguna banda había hecho esto. Rain Against the Machine va a donar sus ganancias de dos conciertos para dos grupos que están luchando por el acceso al aborto. Ya sabemos que la semana pasada, pues esto fue todo un escándalo en Estados Unidos. De hecho, el vocalista de... se me olvida la de The Rage Against the Machines. No, no, no, no. The Machines. No, el que Machines se quitó el pasaporte americano. Sí. Bueno, no era Green Day, no. Sí, Green Day, claro. Me acabo. Uf, gracias, María Juliana. Pues él decidió no tener más pasaporte estadounidense por esto. Entonces, bueno, Rain Against se está cogiendo un poco de este tema y dice, bueno, ya que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos revocó la Roe v. Wade, que es esta ley tan importante, pues nosotros hemos decidido donar todo el dinero que recaudemos, que va a ser más o menos 475,000, como les conté, millones de dólares, y vamos a hacer que estas dos fundaciones sean más poderosas, porque si el Estado no lo apoya, pues nosotros sí lo queremos lograr. Entonces, una muy buena idea. Ojalá todos los artistas pues hicieran esto para que estas fundaciones cogieran más fuerza y pues que, no sé, reevaluaran esta decisión que es tan mala para las mujeres realmente. Rain Against the Machine. Rain Against the Machine. Nicolás, tema del día, hermano. ¿Qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? No, hermanito, pero por, no, pero dejemos que lo suyente. Hermanito, no, hermanito. La presentación del género fluido está bien, pero hay un par de cambios, por lo cual mañana estará lista. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Las rumbas del viernes a domingo con ron, whisky y cerveza. Ahora me toca escoger un solo día con vino blanco o rojo. Y a veces champaña. No puedo si no combino el guayabo. Me dura 3 días si no combino. Bueno, eso es verdad. El catálogo de OnlyFans. Mucho voltaje para flectar carpiano. Bueno, bueno. Entrado a los 50 ya tienen artritis. Pico Sabú. A Jimmy de Camargo. Te ami. Saludos Sabu. Y pone un banano. Pico Sabú. Es que era muy homosexual. Bueno, no, me ha tocado dejar las noches de juerga, el alcohol, el tabaco, la comida rápida. Mi médico me prohibió las bebidas negras y las negras con bebida. 5. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Pero como él no ve mis estados de WhatsApp y yo de vez en cuando me pego mi escapadilla para vivir sabroso. Pero Juliana, si hay días donde se demoran en subir watch, no, ya lo leímos. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con un tema que es adelanto del nuevo álbum de Alan Parsons, que ya se viene el 15 de julio, una canción que de hecho tiene como invitado especial a Tommy Shaw, famoso por su trabajo con la banda Styx. El disco se va a llamar From the New World y esto se llama Ouroboros. En los originales, la nota tecnológica. Pues es que yo, después de esta tecnología y del espíritu de la nota, me encanta. Jair Bolsonaro va a celebrar los 200 años de la independencia de Brasil de la corona portuguesa de una manera muy poco usual. Lleva luchando y ya logró que la Cámara Municipal de Oporto acceda a prestar la reliquia de Dom Pedro, el primer emperador de Brasil, que se custodia en la iglesia de la Hermandad de la Lapa desde 1835, después de recibir un informe del Instituto de Medicina Legal que avala que está bien conservado esta reliquia. Se trata del corazón de Don Pedro. ¡Ja! El presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, está a favor de prestar el corazón para que el emperador Jair Bolsonaro pues haga su celebración. Tienen que hablar con el alcalde de Oporto, Rui Moreira, que está de acuerdo y que es el que guarda en su despacho las 5 llaves que se necesitan para acceder al lugar donde está depositado el órgano en perfecto estado. El informe no está concluido, pero se ha asegurado que el corazón puede trasladarse temporalmente a Brasil a través de un transporte con ambiente presurizado. Uy. Señala el miércoles Moreira en una rueda de prensa. Portugal reclamará que se cumplan una serie de garantías legales, aunque el alcalde no aclaró cuáles. Se exigirá un acuerdo de hermanos, de dos estados hermanos. El órgano, el corazón de Don Pedro, no es tan grande como el de Elvis, se encuentra en formol dentro de un recipiente de vidrio que a su vez está depositado en una urna dentro de otros contenedores incluidos en un mausoleo de granito en el altar mayor de la iglesia de la Lapa en Oporto. La decisión era del alcalde, que guarda las 5 llaves. Era ambivalente, quería mantener la esclavitud. Don Pedro, dice un historiador, era un poco ampón. La experta opina que el presidente Bolsonaro, el dictador, busca con esto reescribir su propia historia, la de Don Pedro. No, hombre. Si alguien tiene una mejor nota que esta, y tecnológica como esta. Muy tecnológica. Tener un corazón desde 1855. No. Sí, eso es mejor mucho rato. Yo lo quiero ver. No, mejor difícil. Y parece que parece que palpita. Si usted le mete un poco de electricidad, prende. Ahí empieza a funcionar ese carrito. No, no, es que usted le mete un par de chips de esos cosas para prender los carros y hace pim, y sale. Exacto. El problema es que no tiene en la no batería tiene los cables bombear, hermanito. Los bornes y la vaina. ¿Qué pasó ahí, hermanito? Nico, ¿usted tiene alguna nota de tecnología, sí, hermanito? Tengo una nota. No, pero que sea buena. No, una nota tecnológica breve, además. Ay, qué bueno, picochona. Dios. Muy picochona. Es que Ben Affleck se fue a mirar carros, como a botar corriente. Pensé que a bombear el corazón. Pues es una consecuencia, digamos, Pedro, ya cuando compra el carro. Entonces, pero el hombre se fue a un concesionario de lujo con el hijo que él tiene, con Jennifer Garner, que Samuel tiene 10 años. Y entonces se montaron en un Lamborghini. ¿Estorero? Perdón. No, ¿Estorero? Pero Estoreto. Como el de Secreto Reto, mejor. Secreto Reto. Porque el chino se montó al carro. Entonces le dijo el papá: hágase ahí en el timón, que eso no pasa nada. 10 años. Y el chino le dio por mover la reversa y le cascó a un BMW. Ah, pero todo nos ha pasado. No, pero no con un carro Lamborghini, de 250 mil dólares. Un Lamborghini. No. O sea, te lo has. Y un BMW también, de un montón de dinero. Tampoco. Entonces, bueno, fueron y miraron a ver cuál fue el daño. Bueno, Ben Affleck fue muy contemplativo con su hijo, pero al parecer el daño va a costar 250 mil dólares. No. Eso me dijo un latonero, que amigo del 7 de agosto, que él cobra eso. Guillermo, el pavo Arango. Él miró la foto y dijo bajita, no, bajita la mano. Ese toco no le sale así fácil. Eso le toca meter horneada, pintura nueva, en el torno. 7 de agosto para arreglarle el Lamborghini y el meme, 250 mil dólares. No le cobro mano bueno de obra. Bueno, Emilio, te voy a hacer un quiz. ¿Te parece? De una. Un arepaso solo a ti. Pero espérate que acabe. Sí, okay. Pero espérate que acabe, porque te me enloqueces antes de tiempo. Cortico. Y te adivino por WhatsApp. Tiene que ver, o y no por tienes. Aquí. No, por aquí. Pero no tienes que poner canción de él, nada. Yo estoy tranquilo. Listo, perfecto. De pocas palabras. Prefiero hablar con su música. Ya Nico la sabe, ¿viste? Uy, pero hace rato. Desde que usted planteó, ya dije. Ah, ya sé quién es. Sigo. Es un hombre amable y con humor. Nico, ¿quién es? Diga, uy, no, más no, fácil. Pero por encima de todo sorprende su humildad. Ganador de 3 Grammys, cuenta con un récord Guinness por ser el bajista que más discos individuales ha grabado en la historia. ¿Pero ya la sabes o sigo? Yo creo que ya sé quién es. Es que creo que sonó hace 45 minutos. No importa. ¿Yo puedo seguir? Sí. Sí. No te voy a no te va a forzar. Enseñó en el City College de Nueva York 20 años y actualmente da clases particulares porque da lo que tiene. Me dice que no. Le pide a Dios que no le deje desaprovechar la oportunidad de ayudar a las personas, pero no me explica que ha trabajado desde sus inicios con la Jazz Foundation para salvar los hogares y las vidas de los músicos de jazz y de blues de avanzada edad. Es hijo de una humilde familia numerosa marcada por el racismo y formó parte del mejor quinteto de Miles Davis y sigue brillando. Ah, ¿no? Sí. Muy fácil. Ya sé cuál es. Estuvo en Colombia. Muy fácil. Ok. Y tiene 85 años. Sé cuál es. Muy fácil. Adelante. Su nombre. Ron Carter. Eso, maestro. Me gusta. Me quería darle coa. No, no, era muy fácil también. Tampoco. Me imagino que usted también la tenía clarísima. ¿Quién era el pianista en ese quinteto, Nico? Billy Martin. Herbie Hancock, mijo. Herbie Hancock. Bueno, hermano, pues esa es la historia de Ron Carter. Qué hombre tan sencillo. 85. Nunca más que Glenn Campbell. Él va a cerrar el Festival de Jazz de Andorra. Ustedes saben que en Europa ahorita están los festivales de jazz por todas partes. Está Montreux, bueno. Está el de... Andorra, donde guardan la plata los ricos. Está el del North Sea original en Holanda, que luego Curazao compró la franquicia. Bueno, pero ya no te den más bomba. Ya dijiste Ron Carter, con eso llegaste a un peldaño más alto que Nicolás en jazz, está claro. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos con música de mí. Pues listo, vamos con Presuntos Implicados y un clásico de su álbum Alma de Blues del 89, Me Das el Mar. Bueno, pues este es un arepaso muy bonito. Es de selección múltiple, pero pues yo diría que el país que esté, o sea, que la persona que mencione, espera a ver cómo hago esta vaina para el menos uno, porque si no todo el mundo tendría menos uno. Sí, yo creo que no va a hacer nada, ¿saben? Que todo el mundo tenga menos uno. Que solo acierte una persona. Mañana comienza en Madrid y la ciudad está totalmente paralizada y es insoportable. De hecho, el presidente Joe Biden estuvo hoy con el presidente Pedro Sánchez de España. A Pedro le costó año y medio poderse reunir con el presidente. Como ustedes saben, el doctor presidente Gustavo Petro a las 36 horas habló con Joe Biden. Pedro Sánchez no lo pudo hacer nunca. Y esa reunión se llevó a cabo hoy en la Moncloa, donde trabaja el gobierno español. Ya llegaron todos los presidentes y mañana comienza en el lugar donde se presentó Marc Anthony la semana pasada. Es esta reunión y ya llegó Joe Biden. ¿Saben cuántas habitaciones tiene Joe reservadas para su combo de periodistas, etcétera? 1,200 en Madrid. O sea, el hombre es discreto, ¿no? Suave, ¿no? Joe. 1,200. Bueno, la OTAN, que es la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada en 1949. Yo les voy a leer un poco de países. Uno solo de ellos no hizo parte de la fundación de la OTAN. ¿Qué opina? Bueno. Hay que decir ese país. Yo creo que voy a ser selectivo en el menos uno. El que yo quiera. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Bueno, tranquilo, hombre. No, simplemente pongo más uno al que acierte. Listo. Y es, ¿qué país no fue parte de los países fundadores de la OTAN en 1949? Uh-huh. Sé que Mónica está buscando en su tremendo... No está buscando. Tu tremenda... Pero deja que ella se defienda, ya tiene ya 90 años. No, porque tiene que tener interlocutora, Nico. ¿Ah? Bueno. ¿Se imagina que usted lo defienda un man? No. ¿Tú? Yo no lo defiendo. Se defiende solo. Canadá, Estados Unidos, Islandia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, en ese momento era Holanda y Luxemburgo. ¿Qué país de esos no hizo parte de la fundación Países Fundadores en 1949? Música, por favor, piénselo muy bien. Pero piénselo despacio, hermanito. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Mónica, Portugal. Es que lo que le quería decir a ustedes es que el que esté más lejos del país que no es, es el que tiene menos uno. Entonces, si quieren, revisen los datos. Música otra vez. El país que esté más lejos del país que no es. El que ponga el país que esté más lejos del país que no es. No, no, así es que no me acuerdo más. Tiene menos uno. No, se los leo. Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal, Dinamarca, Holanda y Luxemburgo. Música de nuevo, por favor. Que esté más lejos del país en kilómetros que es, si se equivocan, tiene menos uno. No, ustedes tranquilos todos, hermanito, hermanito. Es que si usted está seguro de su respuesta, ¿para qué la va a cambiar? Exacto, todo el mundo tiene que confiar. Yo la cambié. María Juliana Correa, Asilandia. Islandia. No, dice Isalandia. Pues, pero es Islandia. Te pusiste nervioso a escribir. Isalandia. Pero es Islandia, lo sabes. No estoy seguro. Bueno. Te voy a dejar en suspenso. Queda muy lejos. Mónica, Portugal. Orlando, Canadá. Nicolás Samper, Portugal. Menos uno para Islandia, no. Para Orlando Rivera, menos uno. En los originales. Buen arepaso difícil como eso. La correccional. Canadá es el lugar más lejano del país que les dije que no hizo parte de los países fundadores. Voy a leer la lista de los países fundadores. Y me cuentan cuál falta. Increíble. Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal, Dinamarca, Holanda y Luxemburgo. ¿Cuál faltó? Turquía. Menos uno para Mónica, por favor. ¿Por qué? Pero, porque Turquía no lo he nombrado, bro. No, por eso. Falta porque no lo nombraste. No entendí. Nunca lo leí. No entendí. Pero no importa. Yo leí unos países. Sí. Falta uno. Uno no lo leí ahorita. Uy, no me acuerdo. Claro, es difícil, pero Turquía nunca lo nombré. Alemania. No hizo parte de la fundación. Alemania entró en el año 1955. Mire. ¿Y Bélgica? ¿Nadie puso Alemania? No. Nadie puso Alemania. No, es que Orlando puso Canadá. Grecia. Ustedes saben, Turquía es de 1952. Pero es que eso no lo nombré. Bueno. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 35 puntos. Yo tengo menos 13. Pero si le puse menos uno. Por eso sí tenía 34. Ah, ¿le pusiste menos uno a Mónica también? Sí, menos uno, claro. Es que lo de Turquía fue una perla en el desierto. Menos 36, yo tengo menos 13, Orlando menos 8 y Nicolás en ceros. Nico, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué? Yo estoy en ceros, estoy muy tranquilo. ¿Pero estás tranquilo con ceros? Sí, yo pensaría que cuando uno está flotando, pues no hay problema. El problema es cuando usted mete la cabeza en el mar. Cuando uno se es un tontarrón con suerte, uno va tranquilo. No, es que me refiero a menos 34, bueno, o sea, menos 18, despegamos, por favor. Menos 9... Bueno, ya volvemos. No se muevan, por favor. En los originales, la nota tecnológica. Seguí averiguando por una aplicación que hablamos la semana pasada. ¿Qué aplicación? NGL. No, la de las preguntas anónimas. Correcto, muy bien. Sí. Seguí averiguando y dije, venga, a ver, vamos a mirar cuál es la información que realmente recoge este asunto. Entonces dije, vamos a mirar a ver qué. Entonces me puse a mirar como las condiciones de privacidad y de acuerdo a lo que han dicho varios expertos, pues parece que la seguridad no es tan robusta. O sea, para aquellos que hayan descargado la aplicación. Sí, ninguna aplicación en realidad, cuando uno descarga cualquier cosa, la seguridad pero esta puede jugar los datos. Pero esta me parece un poquito más inestable. De hecho, en los términos de uso y servicio, te puede contar con enlaces a páginas web de terceros, por ejemplo. Y no cuenta con control ni asume responsabilidad alguna por el contenido que haya en dichos sitios. Así que, si tienen información bancaria, pues atenti. ¿Qué datos pide? Entonces, mire, la foto, el nombre del perfil, los datos de contacto, como nombre, correo electrónico, número de teléfono, solicita información de pago, recolecta información sobre tarjetas de crédito y la ubicación, es decir, la IP y el código postal. Yo de ustedes descargaría, no descargaría NGL, la verdad. Yo la descargué, pero ya la eliminé. Bueno, ahí ya cogieron tus datos, fresca. Ya no, los cogieron. Mis datos los tienen en todas partes, yo ves, a mí esas cosas no me preocupan. Digo, pero bueno, al menos que los tenga alguien de confianza. No, mijo, uno con todo lo que descarga, todo lo que hace en internet, en por serio, eso. Uno la privacidad la perdió hace años. Bueno, nota tecnológica, ¿quién tiene? Yo tengo, esta me gusta mucho y yo sé que todos los melómanos también. Spotify lanzó una herramienta que se llama Super Grouper y lo que hace es que uno pueda crear unas super bandas. Entonces, esto ahora está para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Australia, Nueva Zelanda y Filipinas. Y lo que pueden hacer, lo que podemos hacer, es compartir nuestras mejores artistas, los artistas favoritos y armar una super banda. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden visitar www.spotify.com/supergrouper en su dispositivo móvil. Después ustedes van a seleccionar las posiciones que ocuparán la banda que ustedes quieran. ¿Quién va a ser el líder, el letrista, el bajista, el vocalista? Y pues lo que hace es que esa personalización pueden darle un nombre especial, pueden ponerle nombre a esa banda de sus sueños. Y después van a poder compartir y escuchar. Entonces Supergrouper va a crear una lista de reproducción personalizada para uno que le va a presentar música a todos esos artistas del supergrupo y además podemos compartir estas tarjetas personalizadas con amigos y seguidores en las redes sociales. Bueno, muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pondrías de vocalista? Un vocalista que te encante. Un vocalista que me guste. No sé, Donovan puede ser. Ok. ¿Y con quién lo juntarías? ¿Con qué bajista? Lo juntaría con... ¿Qué bajista? Muestre. Paul McCartney. Uy, esa banda está increíble. Baterista. Y baterista metería Kid Moon. Kid Moon, yo sabía. Y guitarra, ¿quién? A Jeff Beck. ¿Y cómo lo llamarías a esa superbanda? Los Independientes. Cada uno por su lado. ¡Me encanta! Yo creo que la mía sería más desorientada uno. O sea, vocalista Frank Sinatra. Tecladista Chick Corea. Baterista... Steve Gadd. Ok. Y bajista Verdín White, Earth, Wind and Fire. Y de guitarrista metería un brasilero. Seguramente metería a Joao Gilberto. Uy, eso exótica, tu superbanda. Se llaman Los Desorientados, la mía. Bueno, todos podemos crear supergroupers. Supergrupos por supergrouper. Está bueno. Emilio, vamos con música. Bueno, voy con un tema del nuevo álbum de uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos, The Temptations. El disco se llama 60 y esta canción se llama When We Were Kings. Oh, yes. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Mel Brooks, gran cómico, guionista, actor, cineasta. Año 26, Emilio, ¿o sea, el tipo va para 100 años? Mel Brooks. Sí, claro, por lo menos, sí. 96 años. Claro. No, eso sí es un hombre. Ídolo. ¿La esposa era Anne Bancroft? Creo que sí. Creo que la esposa de Mel Brooks era Anne Bancroft. Claro. Él tiene una canción bellísima que por supuesto no la vamos a encontrar. ¿La de la Inquisición? De la banda. De... No, no, no, eso no es bellísima. De la de esa yazada de la película que inspiró a él de Hitchcock, que se llama High Anxiety, que es una gran película. Y la canción se llama High Anxiety is all that you need. Es que me acordé de ella como para mostrarles a los oyentes eso un poquito, si se puede más adelante. Es la canción, se llama High Anxiety, de la banda sonora de High Anxiety, pero sigamos. Sí. En un día como hoy, nació en el 32 Pat Morita. Menos mal se murió. Hombre, es Pat que era una Morita. Deshonra para el cine japonés. No, pero déjelo. Él se, no, yo lo dejo. El actor más famoso del cine japonés. Yo lo dejo, pero me sacaba la piedra Pat Morita. Karate Kid. Es más famoso que Kurosawa, con eso le digo todo. Perdón, Pat Morita también sale en Honeymoon in Vegas con Nicolas Cage, sí, y señor, Jimmy Can. Sí, señor. Es el taxista que tiene todo arreglado con Jimmy Can. ¿Con Jimmy? ¿No? Sí, en Hawái. Bueno, acuérdate de High Anxiety. Inténtalo de puro loco. En un día como hoy nació, eso sí, mientras tú buscas algo, sí le voy a dar la papaya al señor que admira mucho y le voy a decir cómo es. Nació Chayanne, no me en diga. 1968. ¿Elmer Pérez? No, para mí Chayanne. Pero ese es su nombre. Chayanne. No, ¿es Chayanne? El nombre real. Es el nombre real, Elmer Pérez. Feito. ¿Es el nombre Chayanne real, como dice usted? Sí. Tiene COVID. Sí, tiene COVID. Positivo. Sí. Negativo. Sí. Positivo. No son iguales, ¿verdad? Sí, igualito. Solo igual. Solo igualito. Pues desafortunadamente, al señor que no está actualizado no lo tendremos más. Bueno. Pero solo igual, ¿no? Solo igual. Es el nombre real. Es el nombre real. Es el nombre real. Es como, sí, Jaime. Negativo, negativo. Es el nombre real. Claro, okay. Es con el mismo énfasis. Claro. No, igualito. Bueno. Orlando, ¿qué se te ocurre de Chayanne? Él se llama Elmer Figueroa. Figueroa, no. ¿Se equivocó Orlando? Sí, claro, el calvo. Corríjalo, Orlando. Se equivocó. ¿Calvo? Perdón, el calvo. Corríjalo, calvo. Es que sabe tanto, Orlando, que sabe. Elmer Figueroa. Es que sabe mucho. Figueroa, Figueroa. O sea, de Pérez a Figueroa hay un montón. Pérez era Héctor Lavoe. Figueroa, sí, señor. Tiene toda la razón, Orlando. Elmer Figueroa. No, pero es que con esa seguridad. Sí. Es real. Como la presentación esa de las notas en delay. Es el real. Lo único que me va a hacer falta en este momento es Santiago, por supuesto él. Pero pues buen viento y buena marcha porque consiguió un trabajo estupendo. Es la presentación. Yo creo que es la mejor cortina en la historia de este programa. Pero la podemos pasar de vez en cuando. No, mi amor, no. Muerto el rey, sí, caen todas las armas. Exacto. ¿Sí? Ah, no, eso sí, ¿qué tal uno haciendo el homenaje a un man que no existe? No, estoy muy viejo para eso, ¿sí o no, Nick? Sí, Orlando. Exacto. No, total, totalmente. Ya. ¿Qué tal uno haciendo homenaje a los muertos? Rey muerto, no. Rey puesto. Exacto. Sí, y a ver el rey puesto. A ver, entonces. Para afuera. ¿Podemos seguir con la nota de Chayanne? Bueno, Chayanne, de su álbum Chayanne de 1987, y este fue tal vez uno de los sencillos, fue el primer sencillo que lanzó de ese álbum y fue súper, súper, pegó duro. Fiesta en América. Tenías un repertorio de 600 canciones y sales con esta cosa, hermano. No, pero pues bueno. Oigamos a Chayanne, Elmer Figueroa. No, ya, estamos haciendo un homenaje a Camilo, a todo esto, o sea, esta gente superior a Chayanne con esta canción, Nico. Estamos de acuerdo, o sea, si se le hace homenaje a Camilo, también a Chayanne. A Chayanne, sí. Pero Chayanne debería tener una canción un poquito más elegante, mijo. Pero esta canción fue de los sencillos que sonaron demasiado. Oye, ¿cómo no hay una canción de Chayanne que era como tu pirata soy yo? Tiempo de vals. Tiempo de vals. ¿Por qué no puso esas vainas, hermano? Y es buena. Mi vida es un día sin. No, ya. Ya se dio la oportunidad. Ya Santiago escribió que él quiere despedirse formalmente. No. Toca incendiar la presentación. No. Bien ido. Si él quiere despedirse, ese muchacho, yo lo quiero muchísimo, nos apoyó durísimo. ¿Qué? Y se merece todo en mi corazón. ¿Qué? Lo que pasa es que no podemos mantener un mito que no existe. No, exacto, pero eso es como hablar del Mohán. Pero nos apoyó siempre con delay. No, esos apoyos, mejor que no me apoyen. Sí. No, yo sí lo quiero mucho. Sí. Además, con ese poco de plata que le pasaban a ustedes, es que ahora esa generosidad de ustedes es muy verde. Antes. Es que antes duró sí, dos programas, duró, hermanito. Verdad, o sea, sí, antes. Amigos. Bueno, venga. Sí. ¿Saben quién nació hoy? ¿Quién? ¿Quién? Uy, me cae gordísimo, pero como todo el día Mónica vive en papá, vive, perdón, suda mucho. ¿Ah? Elon Musk. Ah. Oh, happy birthday. Oiga eso. John Cusack, Emilio, ¿encontraste a Mel Brooks? No. Es difícil. Es que es difícil, es bien difícil. En un día, yo tengo el disco en LP, ¿oíste? En un día como pues si alguien tiene Richard un torno a mesa, aquí lo ponemos. No, Richard Rodgers, un tipo de la talla de Cole Porter, de George Gershwin, de Jerome Kern. Ese es uno de los maestros del Great American Songbook. Pues miren, esta canción yo creo que poca gente sabe que él la compuso. Digamos que se hizo popular hace poco de nuevo por la adaptación que le hizo Ariana Grande en Seven Rings, pero este es un tema original de Broadway y ese hombre compuso mucha cosa. Compuso The Lady is a Tramp junto a Lawrence Hart, compuso por otro lado I Didn't Know What Time It Was. Uy, con su... uy, esa me mata. Hay una versión linda de James Taylor. Él fue parte de dos duplas muy importantes. Rodgers and Hart fue una, y la otra que es esta, que es Rodgers and Hammerstein, que es él y Oscar Hammerstein, que hicieron mucha cosa para Broadway. Y esta canción sale de ahí, pero vamos a oír la versión de la película, de La Novicia Rebelde, The Sound of Music, por Julie Andrews, My Favorite Things. Bueno, Emilio, es lindo, pero es un poco antigua. Es Christopher Plummer, La Novicia Rebelde. Y pues se enamoran. Julie Andrews vive, ¿no? Julie Andrews vive. Bueno, ¿por qué no actualizamos esto para que la juventud entienda algo de lo que fue esta canción? Listo, aquí está la versión de Ariana Grande, Seven Rings. Nico, me quedo con Julie Andrews. Yo soy antiguo. Yo también. Uy, pero total. Pues las niñas tiene... con Ariana Grande. No, yo me quedo con Julie Andrews también. Como que siento que... María Juliana, tú. Tiene magia. Ay, no, yo la de Ariana es una canción de pop cualquiera. Sí, exacto, pero tienen cosas muy distintas las dos. La primera, espectacular. Que tiene toda la... con ganas. Teatralidad y ímpetu. Todo. Ímpetu. Sí, esto en cambio es como una jartera. Esto es como, sí, es como un vidadito de... Era de hacerlo. Con jartera, sí, no. Le dio jartera. ¿Por qué todos los cantantes hoy les da mamera cantar? Oiga, sí, no les da una jartera a todos. Por que antes no, antes cantaban con vigor, con entusiasmo. Sí, qué raro. Julie es inglesa. Emilio, sí. ¿De quién fue esposa Julie? Que se... de Blake Edwards. Ah, no. Pero otro gran director de comedia. Claro, muy bueno. La Pantera Rosa, Nicky. Victoria. Victoria, hombre, cómo olvidarlo. Peter Sellers, señor. Ídolo de ídolos. Bueno, Emilio, encontramos algo. Es que esta canción fue un estándar de jazz. Importantísimo. Es que me pareció muy lindo lo que pusiste de Julie, pero me angustié por los compañeros que no les gusta tanta cultura musical, que a veces nuestros oyentes les da como pereza. Es que tenemos que expandirnos. ¿Cómo? Los podcasts que ponemos que no llegan. A ver, Emilio, ¿qué? Bueno. Ponca. El posca. Willy Wonka. El primero en grabar esta canción en jazz fue John Coltrane. Hizo una versión tremenda. Bueno, será bueno. Si no estoy mal, con McCoy Tyner en el piano. Y aquí está. Vamos a dejarla unos 3 minutos porque es muy larga, dura 17. Ah, no, pero con eso acabamos el programa. Pero está bien, me parece. Y acabamos con la audiencia. Está bien. Era 17. No está mal, ¿sabe? Le digo, me parece. Vamos dos minuticos. Aquí estamos. ¿Dos minuticos para 17 de genialidad? Sí, un genio. My Favorite Things por John Coltrane. Le tiraría unos 12 minutos, por lo menos. Lo que usted no sabe, en los originales. Vamos a un festival importantísimo en Inglaterra. El fin de semana pasó. El último fin de semana de junio pasa siempre. Es un festival de 3 días en un lugar súper extraño, pero es muy famoso, que se llama el Glastonbury Festival. Uh-huh. Esta chica esperó 3 años para que le dieran la opción de cantar y pudo cantar y cantó súper bien. y le gritó a la audiencia: cumplí 78 años y qué. Comenzó con su éxito, si le digo Emilio empieza a temblar, I'm Coming Out, salió de pieles, salió preciosa, 78 pesos y estuvo genial y dijo: los adoro y quiero que sepan que hoy cumplí 78 años. Wash, Diana Rose. Y se echó You Can Hurry Love, Stop in the Name of Love, Love Hangover, Upside Down, I'm Coming Out, Ain't No Mountain High Enough. Y estoy viendo la foto de Diana Rose y es una princesa, hermanito, sí, hermanito. Atento, ¿qué pasa ahí? Atenti. Yo la vi en un avión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Sí. Caminó. Tengo una foto y la vi, pero linda. Caminó al Festival de Curazao, ¿no? Donde ella se presentaba ese año, me acuerdo. Yo la vi a ella ahí sentadita, ahí, pero tranquila, amorosa. Diana Ross fue amor de, fue novia de Gordy, Emily. Claro, fue amante de Berry Gordy, de hecho. No. Yo no digo eso de amantes, esas cosas me parece muy poco. Fue amorío de él. Fue amorío de Berry Gordy. Lo que amantes. Pasa es que para la gente solo somos no, amantes. Si es amante, se lo aparece como cónyuge oficial, ¿sí o no? No, ocultar. Lo que pasa es que lo ocultaron durante. La palabra amante me parece muy delicado. Lo ocultaron durante. Fueron compañeros. No. Lo ocultaron durante 50 años hasta que se estrenó un musical sobre la historia de Motown, en el que Berry Gordy finalmente dio la autorización para contar la verdad sobre lo que pasó entre ellas. Pero no amantes, eran amigos con pinches, ¿no, Nico? No, demasiado amigos. Demasiado amigos. Sí, o sea. Y no amigos, muy amigos. Eran, ¿cómo es? Cómplices. ¿Sabes qué es la palabra más linda? Éramos cómplices. Detestable. De no, sí, esa palabra detestable. Es muy feita. O sea, ¿usted prefiere amantes? Sí, claro, amantes. Ya, vamos a como es. Sí, amantes. Como las cartas para la gente solo somos amantes. ¿Te acuerdas la canción de Julio Iglesias, María Juli? No la recuerdo. ¿Cuál es? Ay, Orlando, ¿me puedes poner amantes? ¿Cuál es? Eso sonó muy polémico. Orlando se la sabe, hermanito. Orlandito se la sabe. ¿Es de Julio? El que sabe Julio Iglesias sabe. Yo sé de Julio Iglesias. Sí, usted, eso sí lo tiene. Le sonaba muy. No, es que yo no tengo por qué. Yo no tengo por qué ocultar mi plebedad. Aquí está, amantes. ¿A quién no? Bueno. No, yo estoy tranquilo. Por Dios, tranquilo, hombre. El adulterio. Eres señora de poca virtud. No, descarado. Déjalo. Como piratas en su mar azul. No, este es mucho lobo. No digas eso de Julio. Y el guau, guau. Y ya viene Julio, ¿no? Ídolo, Julio. Ídolo, yo sé. Era un sonido eléctrico. Ya, muy precario, le digo. Bastante. No, yo sé, pero esa canción fue éxito, Orlando. Sí, señor. Sí, señor, totalmente. Claro, eso fue ochentero, totalmente ochentero. No, se nota. Eso sonaba, abría uno la nevera y escuchaba sonar amantes. ¿En serio? ¿Sí? ¡Wow! Sacaba uno la billetera y sonaba amantes. Prendía uno el carro. ¿Y tú la dedicaste, Orly? Otra. No, estaba muy. ¿O se la dedicaron? Se la dedicaron. A la pregunta, mi querido Nicolás: ¿qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Amantes. Perdón, es que estoy cantando. No, por eso. Le Mac. Que arreglos precarios, ¿no? Déjelo. Están precarios, Mac. O sea, acéptelo. Es que yo no fui el que compuse eso, yo solamente registro. Por eso, pero dígalo. Yo no soy, no soy el arreglista. Mójese, diga, si eran precarios. Así, no, mójese. No, ¿qué me va a mojar? Mójese usted, yo estoy tranquilo aquí. Exacto. Por supuesto, pésimos, pero es que no me toca eso. Así debe ser. Mac, a la pregunta, Nicolás: ¿qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Abandoné las ganas de salir de mi casa. Yo estoy rico acá, escuchándolo siempre. Luego ver al gran Nico en televisión, repasar en la jugada. Uy, qué mamera. Estoy rico. Nota. Bueno, muy bien, 5-4. 0-1. No, deje, ¿por qué? Richard Mean, uy, hermanito, Santiago se va del país. Sigo. No, ese es fuerte, sí, ese está fuerte. 5-8. Me acabé de conectar, mi rey. ¿Qué pasó con Santi? Tuvo tanto delay que desapareció. Era bello, pero muy verde. Nota, Nico. 5-8. De blanco. Pierdo la visión y no veo a la mona. El amiguito no funciona y ya no se me amontona. Saludos a Nico, el que no sabe se lo inventa. Petete, le quedó en pañales. Nota, Nico. Vamos a poner 5-8. Y yo creo que ahí ya llegamos, hermano. Ya no. Ya como que no hay nada más, hermanito. Bueno. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero mira si hay un ganador hoy, yo no sé. Sí, aquí hay un ganador, ya lo escogí, mejor dicho. Si quieres se lo digo ya. Y ya, si quiere, hable ya, hermanito. Bueno, del tema del día, ¿qué has tenido que abandonar por culpa de la edad? Y el ganador de hoy fue Jimmy Montealegre. ¿Qué dijo? Desde joven la relación más larga de mi vida con la modelo de Orbitel, pero ya la edad no está para eso. No, pero tiene que decir bien la modelo, el paréntesis. No, pero no, yo solamente la tiro así que me parece mejor, o sea, así, ya. No, y se debería es explicar poner, el no, chiste. No debe haber ganado porque me ganó menos uno por eso. Perdón, gana dos no veces. ¡Ay, no! Pero ¿cómo así? Pero eso no es culpa de Jimmy. Atrevido. No, es verdad. Ahí vamos, es medio culpa de los dos. Pobre Jimmy, llevó el bulto, pues. Sí, pues. No, pero no te ganaste un menos uno por eso, por lo de Turquía. Ah, tienes razón. Por esto fue una burla de verdes. Pero por esto no te quité un menos uno. Ah, tienes razón, ya. No me vas a confundir al público. Ya estoy conforme con el ganador de hoy. Otra vez me vas a confundir a los oyentes. Una mofa, ¿no? No he dicho nada. De que hay una persecución personal, ¿cómo se llama eso? Sistemática. No, contra las mujeres. Ah. De xenofobia, ¿cómo se llama eso? Hombre. ¿Cómo se llama? Eso, misoginia. No, yo le puse menos uno porque dijo Turquía en un punto indebido. Pero es que me voy a meter otro tema de que es que yo la perseguí por eso. No, yo me tengo que cuidar mucho de muchas conversaciones que no son correctas. Muchas gracias. Bueno. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con un toque de acid jazz de Italia. Llega Gazzara con esto que se llama Our Man in Rio. Mucha suerte a mis compañeros en el último repaso de hoy. Voy a leer un texto de publicidad que salió en todos los periódicos. ¿Qué es lo que pasa? No, que estoy diciendo que dele. Como alborotado. ¿Quieres que le pongan la arena? ¿Puedes creer que así es que respondías el arepaso la semana pasada y por eso estás en la B? Por responder. No, estoy en la B. Atenti que no estoy en la B. ¿Ya pasaste? No. Estoy en ceros. Ah, estás ahí al borde, el filo. Pero estoy al borde también de estar. Juli, ¿lista? Listísima. Voy a leer la publicidad y lo voy a leer, pues, por supuesto, engolado. Ajá. Salió en todos los periódicos de España y dice así. Ojo con las manos de los compañeros. Desde que realizamos nuestro primer vuelo, adquirimos un compromiso que hoy sigue vivo: conectar a millones de personas, sueños e historias alrededor del mundo. Y no es solo lo que hacemos, también es cómo lo hacemos. Con la ilusión que mantiene unidas a todas las personas que forman parte de esta compañía e impulsa nuestras ganas de volar muy lejos. Cada día es el primer día. Iberia. ¿Cuántos años, en qué año hizo Iberia su primer vuelo comercial? Páginas completas. Escribía, mi amor, escribía. Ay. Hay que poner unos años, mi amor. Tranquila. No tengo ni idea. Mónica Martínez, 1930. Uy, no, pero estás corrigiendo tarde, ¿no, mi vida? María Juliana. ¿Yo? No te estoy escribiendo. Late, ¿no? Sí, me acaba de llegar una cosa tarde. ¿No? No. ¿Segura? ¿Estás segura? ¿Puedes garantizar que esto lo mandaste hace un tiempo? Sí, señor. Bueno, ok, te lo voy a perdonar, pero es falso. 1963, Orlando 1945, Mónica 1930 y Nicolás Samper 1952. Voy a peluquear por arriba. Por arriba. Solo por arriba. Lo que pasa es que tú me dijiste que no hay que peluquearte. Menos uno para María Juliana Correa. Hermanito, hermanito. Oiga, ¿me fue hoy? Te... Como a los perros en... Te fue mal, ¿no? Mal, sí. mal. Pero te ha ido bien. Bien. Sí, todo fluctúa. El viernes fue súper bien. Voy a aceptar. Yo me di un margen de tiempo de 3 años yo a mí. No les comenté, pero pues espero que me crean. Sí, claro. Desde que realizamos nuestro primer vuelo en 1927. Ay, mira. Adquirimos un compromiso que hoy sigue vivo. 95 años. Conectando personas para hacer futuro. Iberia. ¿Te suena bien ese acento? Es el primer día. Y salió una azafata, pues que no hay en Iberia, pero pues se ve atractivo. Bueno, ¿no? Bueno. 95 aniversario, año 27, chapó para Mónica. Muy bien. Sí. En los originales, chapó. Gracias. Porque ante los logros que son... Y los demás, ¿cómo sabe usted, Orlando? Un tontarrón. Se institucionalizó esa vaina. Uy, hermanito, ¿qué pasa ahí? Tipo se aplasta a no hacer nada. Y gana. Y gano. Ve brutalizar y gana. Los originales, tontarrón con suerte. Bueno, entonces tenemos un menos uno para menos Juli, María Juli, y un más uno. No, un punto simple. Ay. Para Mónica. No, es que ¿no las te fechas cansa? Es muy complicado. Ah, no, es que las fechas no pero hay. Pero estoy ahí como medio en el límite de la década. Si sigues insistiendo, no te pongo punto. ¿Cómo va a dar el paso? Silencio, Bruno. Eso. Mónica tiene menos 35 puntos, yo tengo menos 14, Orlando tiene menos 8 y Nicolás 0 puntos. A mí me parece que si Nicolás queda en cero, no doy ganador. Eso es todo. Me parece bien, estoy de acuerdo. Pero yo sé que él va a zarpar. Es que es martes. Les recomiendo la serie Sin Límites. Así como va a zarpar. Recorrido de Magallanes con el Cano. 90.000 kilómetros le dieron la vuelta al mundo, hermanito. Magallanes murió en la mitad del viaje. Tremenda película, ¿yo? Movistar. La está pasando. Bueno. Muchachos, pues, ¿no? Yo creo que Emilio a las 8 estará en el sabor de la noche. Sí. Todos tranquilones. Yo ya estoy saliendo del catarro. Largo catarro, ¿yo? Ay, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Y Santiago está pidiendo pista para despedirse, pero uy, le va a tocar muy pesado. No, mijo, pero ¿por qué? Déjalo despedirse. Rema, sigamos dejando el delay, que es el estado normal de él. Sí, pero es que ya mucho delay, ya demasiado. Ay, no. Despido. Muchachos, gracias. Gracias. Adiós.